Los Maravillosos, rendimos homenaje al cantautor número uno de América, con el Miss Leonan. Y somos los Maravillosos de José Villanueva. Te prometo. Corazón. el amor. ¿Cómo pude enamorarme sorpresivamente así? Ahora debes perdonarme por mi amor, eres tú. Para Víctor Hugo Lento, señora María Robledo, un cariño. María es tu amor, solo con ella vivo la. Yo sé que nunca nadie más podrá. La quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir. Lo que no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari. Sin ti, Mari. Estoy viviendo. Colombia, y nos vamos para Suecia y Noruega.